para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a otro jueves más de La Mantequilla de Tucanguil. Esa, bien coordinada. Butter. The Butter. The Butter. Estás a un John Wickeado. Sí. Cacho. Bueno, bienvenidos a un jueves más de cine y de snacks. Aquí nos acompaña el Carlitos Carrasco, cacho. Y les habla Salvatore Delpi. Hoy tenemos... Seguimos con otro jueves de actualidad, ¿eh? El otro jueves estuvimos de actualidad y este jueves estamos de actualidad otra vez. Sí, hoy día tenemos John Wick. Vamos a estar hablando. Hace unas semanas, justamente contigo igual, hablamos de esta poderosa saga de acción que tiene en auge otra vez al género, que es John Wick. Y Keanu Reeves también. Con Keanu Reeves. Que está hasta en la sopa. En la sopa. Está en todo lado aquí. Es un ingrediente hermoso. Es un ingrediente el que le da sabor. Entonces, hace unas semanas hablamos de John Wick 1 y 2. Y vamos a hablar de la saga. Y hace poco se estrenó su tercera entrega, Parabellum. Que en ese entonces dijimos que quería decir. ¿Te acuerdas qué quería decir Parabellum? Y lo dijo en la película. ¿Prepárate para la guerra? Muy bien. No, pero sí. Todo el coso quería decir, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Todo el conjunto de la expresión, ¿no? Una expresión latina. Entonces, estaremos hablando de esta que actualmente está en salas, John Wick 3 Parabellum, y también estaremos hablando de una serie que a mí me sorprendió agradablemente, quiero recalcarlo así, agradablemente. Ya. Sugerencia del mismo Carlitos Carrasco. Esta serie intitulada Poldark, una serie británica. Buenísima. Transmitida por la cadena BBC One. BBC. BBC, ¿cómo se pronuncia? Entonces ya les daremos más detalles de ella. Entonces, les recordamos que nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM. Capaz nos oyen y nos observan, no mentira, nos observan por el streaming de la Casa de la Cultura, radiocce.com. Y por el Facebook Live de La Mantequilla, ¿no? Que le fue bien ahí el debate de God la otra vez. Tuvo buena audiencia. Pero bueno, ya estoy harto de God, loco. Ya veo a Jon Snow y a Khaleesi hasta en la sopa. Y eso no me agrada. Me agrada verle a Kenny Reese en la sopa. Ya. Yeah. ¿No? Entonces, ¿con ¿Entremos con John? Vamos con John. ¿Quieres recordarnos en qué había quedado la 1 y la 2? No. ¿Recordarnos un poco quién es este mijo? ¿No quieres? ¿Quieres olvidarte de Keanu Reeves, cacho? No, la 1 y la 2 no, la 1 y la 2. ¿Pero quieres recordarnos en qué quedó la 2? ¿Quieres que resuma ya? Entonces, John Wick es este asesino que ya se ha retirado, ¿no? Y la saga empieza con la que él es viudo, digamos, ¿no? Él había perdido a su esposa. Uh-huh. Y lo único que le quedaba de su esposa era su perro, el famoso perro de John Wick. Claro. Ese famoso perro desata toda esta explosión, todo este volcán de John Wick, que empieza la saga, le empiezan matando al perro, ¿no? Y entonces ahí se desata todo lo y que le pasa en la 1 y la 2, y después se acaba, hasta luego, gracias, no mentir. Entonces, todo, bueno, este breve resumen un poco batracio que hice, nos lleva hasta John Wick 2, ¿no? Que John Wick acaba de cumplir otra misión, acaba de romper las reglas del Hotel Continental, que es un hotel de este club de asesinos, ¿no? Del que él hacía parte, de que se había retirado y que ahora a su pesar volvió. Entonces, en este club, en este hotel, no se puede romper la regla que es matar, ¿no? Matar dentro asesinos, de los, ¿no?, hoteles. No puedes matar, es como que orden. un código de honor entre este club de asesinos. Entonces, John Wick, ojo, este es un spoiler del final de la 2 que va a durar unos 10 segundos. Que John Wick rompe esa regla al final de la 2, ¿no? Sí. Y eso da paso a la 3. Y la 3 empieza justamente con esto, o sea, John Wick rompe esa regla del Continental y es excomunicado del hotel. Algo que veo hasta ahorita es que él hasta ahora no ha vuelto a la orden, ¿verdad? Él siempre está retirado todo ese tiempo, hasta ahora sigue retirado. Sí, no, bueno, ya vamos a un punto de la 3 que parece que vuelve, pero... Cuidado con ese spoiler, cacho. No, pero sí, ya vamos a entrar en ese aspecto. Entonces, solo acabemos este breve resumen. Entonces, a John Wick lo excomunican, ¿no? Él ya no puede beneficiarse de esta tregua que hay en los hoteles, uh-huh, de no ser liquidado, ¿cacho? Y se pone un precio sobre su cabeza, $14 millones por quien mate a John Wick. En eso empieza... Ahí acaba la 2 y empieza la 3, ¿no? Que él es excomunicado por haber roto esta regla y tiene un precio sobre su cabeza. Entonces, todos creemos que la 3 va a ser sobre sobrevivir, ¿no? Y bueno, así arranca la historia. ¿Y lo será? Mismo. ¿Será que lo pasó? ¿Será que no? Entonces, bueno, de ahí recién la fuimos a ver con el Carlitos. La pudimos ver en pantalla grande. ¿Qué te pareció? Chuta, pero es que hay un montón de cosas que hablar, pues. Por la que quieras. A ver, empecemos por... Pero háblale. Empecemos por la primera parte, ¿ya? El primer acto. Hágale. El llamado primer acto. Bueno, empezamos con John Wick justo después de que termina la segunda película. Uh-huh. Es un inicio justo después, no es que hay un elipsis muy grande, no, uh-huh, es John Wick corriendo por las calles en plena lluvia con su perrito y escapando ahí viendo a todos lados quién le puede venir a atacar en cualquier, ajá, momento, ¿no? Entonces empieza así la película. Ajá. Y toda la primera parte va justamente de eso, va de John Wick. Tenemos 20 minutos del inicio en donde ya nos plantean tres secuencias de acción. Sí. Es brutal, ni bien comienza, sí, ya estás metido en las secuencias de acción. Eso fue poderoso, o sea, ni bien... En general en una peli de acción no tienes un momento que empiece y después empiezan a darle palo, ¿no? O sea, tienes, sí, un... A John Wick es enseguida, o sea, nada, aquí te damos palo enseguida. Ajá, ni bien llega, ya se pelea con unos manes, le toca ir a la... Se va a la biblioteca. La primera, ajá, pelea es con este jugador de básquet, ajá, con este man boba... ¿Cómo es...? ¿Sabes el nombre? Estaba ahí, no sé si lo tengo. No lo tengo. Bueno, pues este jugador de básquet que mide 2 metros, yeah, 40. Sí. Y un ruso. Es en la biblioteca. Entonces, la primera pelea es que un ves. Ruso, ¿no? Creo. Después, él le deja herido. Entonces, se va a buscar al doctor que le había curado en la primera. En la primera, me parece que era. Sí, en la primera. Y bueno, aquí le vuelve a coger unos puntos en el hombro y salimos de allí y seguimos en la secuencia de acción, porque aquí vamos directo a unos manes que lo vienen persiguiendo en unas motocicletas, sí, y el man agarra y tenemos la famosa escena a caballo, ¿no? Yo pensé que esa escena iba a ser en un eventual clímax de la peli, pero no, es en la primera media hora. Claro, el man va corriendo y se mete en unas de estas cosas de caballos. Sí. Entonces hay una pelea con estos manes de las motocicletas en donde el man sale ganando, ¿no? Y sale con un caballo. John Wick. Y le vienen persiguiendo en motocicleta, entonces caballo contra motocicletas. Eso fue poderoso. En donde el caballo gana porque está John Wick en el caballo. John Wick. Eso es bueno ahorita que si te des un poco resumiendo la que... La peli enseguida te mete en la acción, ¿no? Enseguida le empiezan a dar palo a John Wick. Me encanta, sí, que lo enfrenten a este gigante porque... es un adversario que le cuesta, o sea, sí le logra dar un poco de palo a John Wick, este mijo, ahí en la biblioteca, y eso es lo buenazo, en esta pelea se dan como un libro, se pelean como un libro. La primera pelea que ves y ya le hieren a John, ni bien comienza, ¿no? Eso me pareció genial. Eso ya te dice un poco capaz de cómo va a ir la peli, que es cuestión de arrinconarlo cada vez más, ¿no? John Wick, sí. Capaz de buscar a alguien que se le sobreponga, ¿no? Sí, y el man este de Vázquez se saltó la regla, ¿no? Porque dijo, güey, a mí no me importa que todavía no se te acabe el tiempo. Claro, es que ahí John Wick está cerca de acabársele el tiempo que le dieron de gracia, la ¿no? La prórroga. Desde que lo excomunicaron hasta que se haga efectivo, se haga válido esta recompensa, es una hora. Pero este mi hijo dice, ¿quién se va a dar cuenta? O sea, es el clásico sapo. Entonces, le empieza a dar pizza y es una pelea muy interesante, ¿no? Entonces, bueno. Y desde ahí tú ya ves la línea que va a tomar la película en cuanto a las peleas, ¿no? Porque, de cierta manera, había un comentario de uno de los ejecutivos que decía que toda la tercera película de John Wick es bastante cruda en cuanto a la violencia. No es tanto, pero sí hay momentos en los que te quedas. De hecho, creo que habían censurado algunas partes, como cuando le clava el cuchillo en el ojo. Spoiler, spoiler. Esa parte, loco, que estaba como censurada. Que lo haga John Wick, él puede hacerlo. Toma mi ojo. Así. No, me okay. Sí, tiene escenas crudas. Pero eso es lo chévere, verás. O sea, tiene esa crudeza, pero tú la sientes en la peli muy auténtica, porque como lo hablamos de otra vez, el director es un mijo que era stunt. Chad Stahelski. Y él sabe cómo filmar escenas de acción, y las escenas de acción son muy naturales. Sí, de hecho el man decía que en alguna de las entrevistas decía que una de las cosas que a él le molestaban de otras películas que son de peleas y de acción es que habían momentos que estaban coordinados, que habían coreografías bien logradas, pero que al momento de filmar y al momento de editar no estaban editadas correctamente, entonces se veían medio falsas, medio extrañas, así, o no estaban las mejores partes de la coreografía. Entonces, con la visión del man, las peleas son espectaculares, pero de alguna manera coordinador. Sí. Y además que, ¿sabes qué? Que fue algo que yo pude apreciar aún más, porque la 1 y la 2 las vi en la compu, sí. Pero la 3, que la vimos en el cine, pude apreciar mucho más igual el montaje sonoro, o sea, la calidad de efectos que se daban en los golpes. ¿Te acuerdas? Cada golpe, el efecto sonoro que se usaba era muy poderoso y igual seguía siendo creíble, no era algo exagerado como no, o sea, eran golpes que le daban mucha más fuerza a la escena, ¿no? Ya, entonces John Wick continúa escapando de los la musiquita de los assassins, ¿no? Y llega. Bueno, y tú te preguntas a dónde está yendo, qué va a hacer, ¿no? Entonces, el man se va a verse con alguien que es un encuentro con una persona que también que parece ser una ficha que ponen ahí los guionistas o los autores para mostrarnos un poco el pasado de John Wick. De John Wick, sí. ¿No? Se desvelan más misterios, ¿no? De John Wick. De quién fue. De quién fue. No les vamos a decir qué, pero es para irles dando pistas, ¿no? Ah, no hay cómo decir eso. Es que cuidemos, como está en salas y queremos impulsarles a ver, ¿cacho? Entonces, miramos los spoilers, así. Pero bueno, esa parte es buena, ¿no? Porque te muestra un poco de dónde salió John Wick, de capaz cómo se formó igual. Y eso es interesante, amplía aún más el universo de estos asesinos. Porque justo en cada en esos momentos en los que termina, digamos, una secuencia y empieza la otra, siempre empieza la otra a partir de una expansión del mundo de John Wick. Correcto. O sea, se expande el mundo, empiezas a mostrar nuevas cosas del y te muestra no solo de la organización. Exacto, no solo la organización, pero aliados de la organización, porque estos mijos que a donde va te acuerdas que son como no es necesariamente la organización, son unos mijos rusos que tienen pactos con la organización, si no recuerdo mal. Entonces te va mostrando todas las ramificaciones que hay, ¿no?, en este submundo así. Sí, todo eso estuvo poderoso. Y se amplía también con el personaje. Luego, bueno, primero con esta persona que es un teatro, se amplía el mundo, del pasado de John Wick, y que, bueno, él fue acá porque va a cobrar algo que le deben, una promesa que le debían a él, y utiliza esa ficha él para encontrar un salvoconducto. Exacto. Para activar un salvoconducto y irse a Medio Oriente. Entonces, resumamos hasta ahí, porque si no vamos a spoilear demasiado, pero eso es interesante porque te siguen haciendo énfasis en esto que decías de la de esta promesa que va a reclamar, que te sigue mostrando que es un mundo de pactos, ¿no? Y que si bien son una bola de asesinos, están regidos bajo muchos códigos y ciertas leyes, como le decía el director del Continental, ¿no? Lo que nos diferencia de volvernos animales son las leyes que usamos, algo así, ¿no? Para ofrecerle un poco. Entonces, de ahí, bueno, ¿no? Como citabas, ahí se sigue mostrando que esta organización es internacional, tiene un viaje John Wick. De ahí, bueno, la acción igual vuelve después a Nueva York. Y bueno, ya un poco yendo, ¿cómo decir, no? A la estructura en sí de la peli y a analizarla. ¿Te acuerdas que hablábamos, no? Creo que hay una primera parte que tiene, podríamos decir, unos ciertos sub y baja, o unos bajas sutiles, por así decirlo. Y bueno, desde que después hay un momento en que él vuelve otra vez a Nueva York, la peli se potencia un montón. ¿Crees que ciertos momentos de los que justamente vimos, crees que ayudan a la peli, todos funcionan estos momentos, como dices, este viaje que hay a Medio Oriente? ¿Crees que eran necesarios? ¿Crees que era necesario esos sub y baja en el ritmo de John Wick 3? ¿O qué crees? ¿O crees que fueron más errores? Hay un ritmo muy claro lo que están haciendo ellos, ¿no? Que es toda esta secuencia de acción, luego sigue un momento en el que expandemos el mundo, conocemos sobre John Wick, se toman decisiones y comienza de nuevo la parte de acción que nos lleva otra vez a uno donde se amplía el mundo y así, como que utilizan esa fórmula, se podría decir. Pero llega, bueno, el momento que a mí me pareció un poco que se baja un poquito la película es cuando están en Marruecos. En Marruecos. No tanto cuando llegan a hablar con este es una autoridad, ¿no?, de la organización. Con una autoridad de la organización que está en Marruecos, John Wick le dice que mi amigo Kenya que quiere que le ayude para encontrar al que está encima de todo, el jefe de todo, el capo de los capos. Y claro, le dice que no lo va a encontrar, o que tal si lo va a encontrar, sí, tiene que hacer no. Tanta cosa, imagen irse bien lejos, mística, ¿no? Caminando, en el desierto. Lejos hasta cuando ya no tenga fuerzas y de ahí seguir caminando en el desierto. Sí. Bueno, entonces ahí comienza una serie de acción que tal vez no era necesaria, porque sí, hay algunas cosas ahí súper chistosas. Ajá. Y cosas así, pero hubiera sido interesante saltar directo a lo otro, ¿cachai? Claro. Porque la acción te empujaba hacia allá. Esa parte parece que está un poco forzada. Verás, hay esa cosas, metida de hay cosillas muy simpáticas, eso. ¿No? Ponte, pero solo eso, no, nada más. Es un momento así que capaz, no sé. Tengo que defender la peli. ponte, en ese momento ustedes, bueno, ahí tenemos a Halle Berry. Y algo chévere de ella es que ella también es fanática así de los perros. Tiene dos perros entrenados que cuando... Bueno, esto no es un spoiler grave, sí, es más una anécdota de la peli. Que cuando John Wick llega a la casa de ella, enseguida se ponen en guardia, ¿no? En plan ataque, así. Y después estos perros igual ocasionan más matanzas, si recuerdas. Entonces, eso es súper chévere esta introducción. Me gustó estos personajes de estos perros que eran más, pero de guerra, ¿no? Porque el de John Wick del principio de la primera... valga mi expresión, era un perrito de compañía, de su mascota. Uh-huh. Estos perros que se introducen en la 3 son perros de guerra, ¿sí? Y eso fue un elemento simpático. En eso vi una evolución. Lo que tú decías, que al inicio los hombres disparaban a los perros. Ajá. Y ahora son los perros los que se vengan de los hombres. Exacto. Y mordiéndoles y les muerdes en zonas delicadas, cacho. Sus partes nobles. Entonces, eso fue interesante. Pero sí, ahí sentimos como que, creo que fue mutuo, ¿no? Un cierto, no sé, era raro en el ritmo ese rato de la peli. Pero, bueno, después recobra el ritmo cuando les contábamos John Wick regresa a Nueva York y empiezan a darse un montón de cosas. Tenemos... Sí, pero antes de que regrese a Nueva York hay ese momento en el que no sé si hablamos de eso o no, cuando él ya se va al desierto. Sí. O sea, sí. Con tal de que no sea el spoiler grave. Porque hay una decisión importantísima que es justo el como que lo que se habla de que probablemente el arco del personaje de John Wick tenga ahí un talón de Aquiles. Como ¿quieres que pasemos un poco al arco del personaje? No sé, ¿a qué ibas a pasar vos? No, a lo que fluya, cacho. Entonces verán, para acordarnos un poco, ¿no? De justamente hablando del arco del personaje. Yo un poco estaba acordándome de los momentos de la saga, ¿no? En la 1, la palabra que más me venía era como... era la venganza, ¿no? Que buscaba el personaje, ¿no? Porque es un personaje que ya tiene un background muy grande. Está retirado, ha perdido su esposa, y ha vivido mucho. Entonces como que es este personaje que lo traen de vuelta a este mundo que él quería dejar atrás y empieza su venganza, ¿no? En la 2, bueno, le vienen a cobrar un favor, porque igual ya se sabía, ¿no? Que John Wick, de cierta forma, entre comillas, había vuelto, aunque él sigue diciendo que no. Entonces, todo esto desató este regresar, ¿no? De John Wick. Él va, cumple esta misión y en la 3 como que empezamos a vivir las consecuencias que dejó esta misión, ¿no? Todo lo que... los rezagos, ¿no? Entonces tenemos estos diferentes momentos del personaje y con esto igual quiero tocar el tema de las entregas, ¿no? Porque ya está confirmada la 4 y eso es algo que me estresa, que es lo que hablamos. No, pero está totalmente necesario una cuarta y una quinta y una sexta. No sé. Entonces, ya digamos, se cumple esto, ¿no? Tienes todo este ciclo. Y yo veía en esta tercera peli, tiene elementos de tercera entrega, o sea, si hubiera sido en lo ideal, a mi gusto, una trilogía, tienes un montón de cosas que confluyen en esta tercera entrega para hacerle la vida imposible a John Wick, todos lo quieren matar, hay una recompensa enorme en su cabeza, tienes una batalla final, la cual se da en el Continental, ¿no?, sin darles más detalles, que es un momento así como que de cierre, o sea, en el lugar más importante de esta red de asesinos, al menos en Nueva York, se da la batalla final ahí. Entonces tiene un poco los aspectos de un cierre de ciclo. Sin embargo, yo sentí que tenía un montón de estos elementos de tercera, como te digo, o sea, de tercera entrega, no es despectivo, pero quedó sin cerrarse el ciclo. O sea, yo siento que... no sé a dónde va a ir el personaje de John Wick, ya que estamos hablando igual de eso, en la cuarta. O sea, la trama está abierta, pero fue necesario. Hay una cosa importantísima en... ¡Fue necesario! Que pasa, cacho, en la segunda película, y es cuando él le dispara a Santino de Antonio. Porque cuando él hace eso, él está diciendo prácticamente que su voluntad está por encima de cualquier Continental y de cualquier norma, cacho. O sea, que John Wick está por encima de la organización, me gachas. Esa es su... Esa es lo que expresa cuando hace esa acción de matarlo en el Continental. Sí. Entonces, claro, la tercera vendría a ser las consecuencias de eso. Ajá. Pero aún no lo que habíamos hablado, ¿te acuerdas en la otra entrevista? Uh-huh. El que él regresa a decir que está por encima de todo, pues porque esa es la acción que él hizo, o muere. Entonces por eso es, o él acaba con todos los asesinos y toda la organización, o él muere, ¿cachas? ¿Pero no crees que eso se pudo haber ya hecho en la 3? Pero es que se está haciendo, Brad. Eso justo sí, se está haciendo, viendo. Pero... Brad, entonces, ¿el man qué dice, Brad? El man dice, bueno, voy a estar por encima de todos estos manes, pero también puedo no matarles a todos y solamente salirme, eliminar este excomunicado y tal. ¿Y para eso qué necesito? Necesito encontrarle al jefe de todo esto para que me quite el excomunicado y ya está. ¿No es cierto? Entonces, de eso va la tercera, de encontrarle claro, a este man. Recuerda, esto sucede más o menos a mediados de la peli, ¿no? Él al buscarle a este mijo, este que le iba a quitar el excomunicado, al mismo tiempo él volvía, el precio era volver a la organización, pues. Pero es que ese es el giro que hace el man, pues, porque ya le encuentra y le dice, verás, y este man le dice, bueno, si quieres, te doy dos opciones. Una, mueres aquí, o la otra, vives recordando a tu esposa, pero trabajas para nosotros. O sea, el precio que tienes que pagar es que vuelves a ser el Baba Yaga y vuelves a hacer un vuelves a tu título de Baba Yaga. Es como una especie de coco en ruso, ¿no? Para decirles. El cuco. Sí. Vuelves a ser el cuco. El coco, el cuco. Y, el y tu primera misión, y tu, lo primero que te pedimos es que mates al a tu amigo. Ajá. Pero, ¿le decimos el nombre? ¿Digo el nombre? ¿No pasa nada? ¿Qué cosa? ¿A quién es el amigo? De no, no, no digamos, Cacho, no digamos. Pero es que ahí está la cosa, es muy importante lo que dices, porque yo lo que veía en la al principio, ¿no? En la primera peli te dice, John Wick is a man of commitment, of focus. Es un hombre de compromiso, de claro, enfoque, ¿no? Claro. Pero ¿qué vamos descubriendo? Que al final era lo que yo te decía cuando salimos. El único compromiso que John Wick tiene es con él mismo. Porque John Wick rompe tranquila, como decimos, rompe reglas, rompe pactos que tiene. Sí, pero no, por no encima tiene de una, él... No tiene una voluntad de decir, voy a cumplir mis pactos. Pero no. Por encima de él está el recuerdo de la esposa. O sea, por encima de esto está el recuerdo de la esposa. Claro, pero ese es de, entonces, ese de ahí es suyo. Se agarra el man este del, claro, del jefe de la organización. Para, claro, para traerlo de vuelta. Claro. Al, pero lo que voy es esto. Lo que no cacho es, verdad, ahí hay una cosa raraza. Hay una cosa que yo sí digo, no sé qué pasa ahí, pero... El Baba Yaga. Puede que me equivoque, pero para mí es como una especie de... O es un error, o está un poco raro, no sé. Sí. O se puede malentender esa parte. Uh-huh. Que es la parte cuando justo le dice que vuelva a trabajar para la organización... A cambio de que sigue vivo y pueda seguir recordando a su esposa. Pero luego le pide una ofrenda. O le pide una muestra de... Una muestra de fidelidad. Ajá. Y la muestra de fidelidad resulta ser el dedo. Con el spoiler. Resulta ser resulta ser el anillo. Yeah. Pero es que loco, esta es la parte, pues loco. Resulta ser el anillo. Y... el anillo de la esposa, pues. Sí, sí. Y le da a este tipo. Entonces tú te quedas así como... A ver, si el man le da el anillo, ajá, significa que... El anillo tiene un significado, es un símbolo. Es el símbolo, ajá, del recuerdo, es el símbolo de la memoria. Pero John Wick no puede renunciar a la memoria, pues. Porque se caga el personaje. Ajá. Ay, perdón. Porque se ya se van a regañar, ¿verdad? Se va mal el personaje, ajá, ¿me entiendes? Entonces, claro. Entonces, claro, ¿cómo interpretas tú esa parte? ¿Por qué le da el anillo? ¿Por qué él se queda con el anillo si el anillo debería quedarse con John Wick? ¿Por qué él está diciendo, me quedo vivo para seguir recordando a mi esposa? Entonces, claro, conservo pero mi anillo. Pero es que anillo. ese es un sello. ¿Me entiendes? Más bien es una garantía. Si el anillo es símbolo de que él quiere guardar la memoria de su esposa, entonces, al darle el anillo lo que le dice es, mi garantía de que voy a cumplir mi palabra es que solo con la opción que tú entonces, me das, yo te voy a cumplir. Porque para guardar mi memoria tengo que estar vivo y tú tienes que darme, tienes que quitarme el excomunicado que servir. Pero entonces, ¿el John Wick recuperaría el anillo si hace lo que le pidió? Ahí sí no sé, pero yo creo que lo del anillo es algo simbólico. O sea, pero es decirle, por eso mismo, pues. Ajá. Es decirle, mira, para yo... Pero es el símbolo de la memoria de la esposa, ¿no? Es el símbolo del... Pero espera, es para decirle justamente, yo te doy lo que representa la memoria de mi esposa para garantizarte que yo voy... Porque yo gracias a ti puedo guardar esa memoria. Entonces yo al darte el anillo te estoy dando una garantía de que voy a cumplirlo. Ah, tú lo interpretas así. Yo creo que puede ser así. Ahorita me viene a la mente eso, pero no sé por qué. Pero el anillo debería volver a John. Porque él está haciendo las cosas por la memoria. Que las nuevas películas sean del anillo y no del perro. Pero bueno, la cosa igual, siempre ligada a todo lo que me dices igual. Pero la cosa es, entonces, yo siento que, digamos, podían dejar este final abierto ya que tenemos en la peli sin decirles cuál es. Tenemos un final abierto, muy abierto, o sea, que te dice va a continuar. No es un final abierto sutil. Yo siento que tenías que cerrar el ciclo de esta trilogía, dejarle este final abierto, un sutil final abierto y de ahí empezar otro ciclo. Pero siento que no se cerró esto. O sea, esto de que ya John Wick está de vuelta y ahora simplemente va a entrar en un círculo de venganzas y más venganzas y más venganzas. A eso va a ir la saga. Vamos a tener 4, 5, 6 a los Fast and Furious. Durante la peli hay un esta persona que viene a investigar la muerte del ¿cómo se llama? De Antonio. Sí. A investigar la muerte de él. Y empieza a castigar a los que pudieron haber matado a John Wick y no lo hicieron, y más bien le ayudaron. Sí. Sí, eso. Entonces, también. Eso amplía el mundo. Entonces, también. Entonces, todo eso lleva que John Wick es... ¿cuánta gente hay aquí metida? Es el talón de Aquiles de todos. Y bueno, seguiremos con esto, el tema de que John Wick es el talón de Aquiles de todos, después de los publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Al son del pop, lo que te encanta. Este es un regalo para los que están solteros. Solo, solito. Te tenemos una entrada para el concierto más romántico del año. Cuatro Latidos Tour. ¡Oh, my God! Premiamos tu fidelidad para que disfrutes de Sin Bandera y Camila juntos en Quito. Entérate de cómo participar en nuestro Facebook. Estamos como Al Son del Pop. Cuatro Latidos Tour. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! Al Son del Pop, lo que te encanta. Fundación Mandrágora Artes Escénicas inicia una nueva programación. Musas. Tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. Un nuevo espacio que abrimos pensando en ti. El último jueves de cada mes, nuestra sala se transformará en el rincón de la casa de nuestros invitados, que ahora también será tu casa. Acompáñanos en la inauguración oficial. Nuestra artista invitada, Daily Naranjo, una apasionada de la música. Su vida, una melodía. Este jueves 30 de mayo, 19:30, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. Musas. Tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. ...35 años de trayectoria y varios reconocimientos a nivel nacional e internacional se recogen en la exposición Retorno al origen ancestral de Víctor Quillupangui. El especialista en bargueños y restaurador de madera y barro presentará sus obras hasta el 22 de junio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos para juntos admirar las mil formas artísticas realizadas en su madera favorita, el árbol de olivo. Retorno al origen ancestral espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y ya estamos de vuelta en esta noche de John Wick 3 para Bellum. Estamos hablando de esta entrega de aquel hombre tan misterioso, tan... que tiene un aura muy especial, de nombre Kenny Reeves, por así decirle. Una presencia más que aura. Pero bueno, entonces, estamos hablando, ¿no?, de esta peli, de un poco sus aspectos, de cómo ha evolucionado, cómo está, y un poco criticado esto que va a haber una cuarta. Y estamos viendo, un poco analizando de las decisiones que toma el personaje, que ustedes van a ver, ¿no? Ahí está este momento en el desierto del que le hemos hablado, que va a buscar al gran jefe, al que está encima de la orden, ¿no?, de esta orden de asesinos, como es un manda más. Ahí John Wick toma una decisión que va a tener su precio, pero es eso lo que cuestionábamos, ¿no? Después vuelve a Nueva York y toma otra decisión que va en contra de esta, y que nos hace preguntarnos un montón de cosas de a dónde va a ir el personaje de John Wick, ¿no?, que nos deja con un poco de dudas a mí y al Carlitos, así. Entonces, bueno, ya yendo para cerrar este segmento, yo creo que la peli... en sus escenas de acción se volvió a superarse. Hay cosas hay momentos de la peli, el ritmo, a pesar de estos momenticos que fallaban un poco, que es muy bueno. Hay siempre los guiños de ojo a Matrix, y ese es el dato curioso que quería darles. Randall Duhl Kim, que es el médico que lo atiende en John Wick. Y eso yo te dije, se parece al amo de llaves de Matrix. Es el mismo actor, de hecho. Sí, es el cerrajero. Es el cerrajero que salía en Matrix Reloaded. Es el mismo médico que atiende a John Wick en esta entrega. Entonces, igual ustedes van en la, les doy un pequeño tip de la batalla final sin desvelarles, pero va a haber una lucecita verde en toda la batalla final, que es un gran guiño también Matrix. Es un guiño. O también la famosa frase, a lot of guns. ¿Qué quieres? Muchas armas. Muchas, ¿no?, armas. Entonces, sí, bueno. Espera, el Chad Stahelski dijo que justo él había cambiado ese diálogo. Ajá. Creo que en eso del rodaje, ¿verdad? Con el Keanu Reeves para hacer un guiño mismo a Matrix. Y bueno, también tenemos, y con esto cerrarles y les doy mi nota, así para que tú también nos des tu nota. Tenemos una pelea con unos gemelos, que esa pelea a mí me pareció magistral. O sea, tenía elementos de comedia, porque le dicen, no, señor Wick, es un honor pelear con usted, así. Y hay un momento de la pelea que lo levantan y esperan que se recomponga. En los enemigos ya no lo quieren matar. Se pone de nuevo en pose para pelear. Eso fue tan chistoso. Eso fue interesante, eso fue porque genial. Los enemigos llegan a no quererlo matar. Es que es del Baba Yaga. Más bien hacer un honor pelear contra él. Contra el señor Wick. O sea, esa batalla, es miren la peli, les va, es uno de los momentos de... Es un honor de... que John Wick te aniquile. ¿Cachas? No, aniquilar a John Wick. Tú ya no quieres aniquilar. No. Tú quieres pelear con él para que él te gane. Por eso es inderrotable John Wick. Sí. Y bueno, porque creo que ese es otro guiño. Se está convirtiendo en una leyenda. No sé si ese es un guiño Matrix o es la referencia de estos. Son otros gemelos, ¿no? Como en Matrix Reloaded teníamos dos gemelos de cabello blanco. Ah, sí, puede ser. Entonces, porque bueno, igual a... para mí la peli es un... Pero todo esto que hemos hablado, que a ratos hay decisiones del personaje que te hacen pensar hacia dónde va. Y yo no sé sinceramente hacia dónde va a ir una cuarta entrega. No creo que tenga John Wick la estructura de un James Bond, que cada película en general es empieza y cierra un ciclo, ¿no? Es una misión diferente. Creo que John Wick no tiene esa estructura. Pero bueno, yo a la 3 le pongo un 7.5, un poco en global de lo que hemos hablado. ¿Tú? Sí, yo también le pongo un 7.5. ¿Quieres añadir algo más? Una idea general de lo que te pareció la peli, tal vez. Que sigue siendo para muchos de los críticos una de las mejores películas de acción. O sea, John Wick ha mantenido eso, ¿no? En sus entregas siempre son películas que mantienen una calidad bastante alta. Uh-huh. Tanto en las decisiones de dramáticas como en la ejecución de la filmación, en la opción de imagen y demás. Uh-huh. Entonces es muy interesante tener una película de acción que además desarrolla personajes, ¿sí? No es simplemente la bala. Bala y sangre. Aunque hay bastante, ¿no? O sea, no le pides nada a nadie. Pero desarrolla también personajes y amplía un mundo que siempre estás descubriendo. Sí, sí, sí. Eso es interesantísimo, porque no te da el mundo directo en la primera peli y ya se queda sin mundo para la tercera. Sino que todavía hay un montón de mundo que descubrir. Sí, yo y un montón de personajes capaz, que podrían aparecer. Capaz en la 4 nos sorprendan y me den un cachetazo a mí y amplían el universo de la orden de todo de John Wick de una forma loquísima, pero estaremos a ver 2021, ¿no? Entonces, bueno, pasemos al segmento favorito de las series. Entonces, vamos a hablar de una serie que para mí fue el sorpresón. Sorpresón, no la conocía, fue sugerencia tuya. Es la serie, como lo citamos, la serie Poldark. Es una serie transmitida por la BBC, es una serie británica, que está basada en la serie de 12 libros de Winston Graham, un popular escritor, ¿no? Ya había tenido una adaptación a serie, ojo. Sí, ya tenía. En 1975, la cual constaba de 2 temporadas, ¿no? La actual, esta nueva que se estrenó en 2015, ya lleva 4 temporadas y según lo que leía, en otoño de este año se estrenaría la quinta, Poldark, ¿no? Entonces, un poco, solo les doy unos datillos del autor y del escritor, ¿no?, de esta serie y de ahí pasamos a la serie, ¿no? Mira, un saludo para René Espinosa. Ah, sí, avisen que tiene programa, me acabo de enterar. Cuando quieras venir, don René. Sí, a René hay que invitarlo. Estamos hablando de esta serie que es adaptada en obras literarias. Sería muy interesante tu participación, estimado profe. Fue mi profe. Profe René. Entonces, bueno, Entonces, justamente, ¿no? Winston Graham es un autor de una gran cantidad de novelas y las que más destacan leí es un poco esta saga de Poldark, ¿ya? Pero también tiene una gran cantidad, muchas otras obras que fueron adaptadas, entre las cuales contamos con Marnie, que fue dirigida por Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock es una adaptación de un libro de Winston Graham, justamente. Entonces, eso me parecía interesante. Él fue miembro igual de la Royal Society of Literature. Entonces, era todo un crack, ¿no? Hubo una pausa en toda la escritura de esta saga de Poldark, en su vida una gran pausa, de ahí la concluyó. De lo que leí, igual sacó el volumen número 12 un año antes de su muerte, si no me equivoco. Entonces, la serie de libros es muy amplia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos cuenta Poldark? ¿De qué va? ¿Quieres decir de qué va? No, tú estás fresquito la primera temporada. Ya. Yo estoy como en la segunda. Eres completo pantuflas, cacho. Sí. Entonces, bueno, nos cuenta la historia justamente de Poldark. Es el nombre de la familia, ¿no? Nombre de la familia Poldark. Él regresa... Es un soldado, ¿no? Es un soldado. Él regresa, estaba en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Él regresa a su pueblo de origen a encontrarse con su familia, pero todo ha cambiado, ¿no? Su padre falleció, trabajaban en minas, es un pueblo que trabaja mucho en las minas, la mina de él estaba en la quiebra, parada, ¿no? Está parada. El padre lo dejó lleno de deudas y el elemento romántico de la cosa. El amor de su vida. Pero es que es el amor de su vida. ¿Será? Después vamos. Sí. Entonces, le dejó, se está con otro mijo, la clásica, ¿no? Se va a casar con el... No fue capaz de esperarle. Ahí sí, cuando decir que no haga spoiler. No, mentira. Y se va a casar con el primo, ¿no es cierto? Correcto, es que así arranca la serie, no es un spoiler, no es lo que arranca, eso se ve enseguida. Entonces, él regresa y la novia está comprometida con el primo. Entonces, así empieza la serie, ¿no? Poldark regresa y él decide que va a reactivar la mina del papá. Porque no le queda otra, o sea, tiene que buscar cómo tiene vivir. Tiene que poner en orden su casa, igual porque llega y los sirvientes que estaban encargados o algo así están... Es como... Tienen la casa hecho un desastre, la propiedad hecho un desastre. Sí, porque es como que el primo Poldark, el primo del Poldark, o sea, el primo es como que si le fuera un poco mejor, tuviera como más ingresos, más dinero. Por ahí, sí. Pero él, en cambio, tiene que salir como de nuevo. Claro, tiene que empezar de nuevo. Empezar así de cero. Como te digo, tiene que empezar por ordenar la casa, un montón de cosas así. Entonces, así empieza la serie, ¿no? Como les decía, la serie se ambienta en el siglo XVIII, ¿no? En Inglaterra. Este pueblito está ubicado como que en una costa. Y a la vez tienes unos paisajes hermosos, ¿no? A lo largo de la serie, lo que le da igual este toque romántico. El mar, tienes montañas. Entonces todo pasa en este pueblito que tiene tintes bucólicos a ratos, ¿no? Entonces, ya de ahí hablando más de este personaje, ¿no? Yo lo que estaba leyendo sobre Poldark es que tiene muchas características del héroe romántico. Poldark, ¿qué te parece? ¿Habías notado eso, tal vez? Así, ¿no? ¿Qué características tiene del héroe romántico? Por ejemplo, leía que el héroe romántico es alguien que rechaza las normas y convenciones establecidas. Y de hecho eso pasa con este personaje, porque ¿qué pasa a lo largo de la primera temporada, que es la que yo vi? A veces me parecía el man tipo antihéroe, así. Luego se va poniendo un poco más por ahí, porque empieza la sociedad a estar a favor de él. Claro, es que verá, Ya vas a ver. Para ubicarles, ¿no? Problemas sociales por debajo. Es que eso va desde el principio, porque vemos que él no se rige a las normas de la sociedad, a estas normas de etiqueta, de protocolo, de relaciónate con tal para que el nombre de tu familia guarde su prestigio, relaciónate con el otro. Él se mezcla con todos, así, él no tiene prejuicios, él llega y enseguida vemos que él no tiene problemas en relacionarse con mineros, con personas que en esa época son consideradas de una clase más baja. Claro, ¿no? Él no tiene problemas con relacionarse mientras con que el pueblo. Tenemos una sociedad aristocrática, muy marcada. Con la gente de bajos recursos. Exacto. Entonces, Y él pone en evidencia, ¿no? Todo esto, sí. Él pone en evidencia todo este chismorreo, toda esta hipocresía, ¿no? Que existe igual en toda esta alta sociedad, digamos, ¿no? Entonces, él va contra todas estas normas. Él no se rige a estas normas. Entonces... A la de esas costumbres. Claro, de ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, paso a paso se irá uniendo, digamos, con una plebeya, por así decirlo. Y... Claro. La gente vale por quien es. Exacto. Y no por lo que tiene, ¿cachas? No sería al revés. No, pues. O sea, el valor que le dan a las personas es por sus posesiones, pues. Si no, el Polar, digo. El Polar valora a la gente por lo que son. Por lo que y son. No por lo que tienen. Entonces. Porque la sociedad en ese tiempo era más por lo que tenían y por la familia, exacto, que llevaban y por las casas que tenían y cosas, exacto, así. Todo por apariencias, ¿no? Entonces, ya, vamos viendo que todos estos elementos, ¿no? Se une con una plebeya, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está, ¿no? Lo que rechaza normas y conversiones establecidas. Otro elemento, el héroe romántico puede tener un interés amoroso sufrido. Y eso lo cumple Poldark. Eso la tiene, pero además... Poldark cumple eso. Pero es interesantazo cómo lo narran, es increíble. Sí, o sea, el ritmo creo que de la serie es muy bueno, tienes de todo... Tienes amor, tienes venganza, tienes lucha de poder, tienes momentos chistosos. Yo creo que se siente una vez más como abajo de la serie hay libros. Y eso le da una riqueza increíble. O sea, sientes el libro por ahí. Y leía que justamente los directores, los escritores de la serie querían regirse al libro. Y algo curioso, a la vez que se salían las nuevas temporadas de esta nueva adaptación, se republicaban nuevas ediciones del libro para que vayan a la par de cada temporada. Qué interesante. Pero es una serie que no es tan vieja, parece que salió en el 2011, 2015. ¿No? Hace 2015. Es y sigue al aire. Y sigue, entonces, de hecho salía la propaganda de Game of Thrones, cuando daban en la BBC salía la propaganda de Game of Thrones. ¿Ah, sí? Sí, es actual. Temporada yo realmente se la recomiendo porque ¿crees que era ignorancia mía o crees que más bien ha estado un poco desapercibida esta serie? ¿Las dos? No sé, porque es buenísima. Porque yo la descubrí por ti y no había oído nada antes de la serie. Ajá. En Inglaterra veo que tiene una fanaticada leía que tiene una fanaticada enorme la serie. O sea... Por ejemplo, y algo que había hecho furor era el plano de este actor de Poldark. Hay un plano que causó furor. Hasta a mí, que no soy doncella, me causó furor, cacho. De Poldark en el campo, así. Puliendo el campo, ¿no? Trabajando en el campo sin camisa. Ah, ya me acuerdo. Ese plano dicen que había causado furor en Inglaterra. Que había causado locura, sí. Entonces, y que es uno de los planos más emblemáticos, una de las escenas más emblemáticas de la serie, ¿no? Entonces, sí, o sea, es muy... Tiene una serie de cosas muy interesantes. Claro, entonces el Poldark empieza a vivir su vida tratando de reactivar la mina, tratando de reactivar los recursos que eran de su familia. Y, sobre todo, en el subtexto está esto, ¿no? Uh-huh. Manteniendo vivo la posibilidad, si es que hubiese, de estar con el amor de su vida, claro. que sí, ahora está hay con un el suplexo, primo y que luego queda embarazada y se hace todo una locura. Toda una locura. Y lo bueno es que alrededor de estos amores y todas estas cosas se van dando igual, te van poniendo muy bien cosas de la época, ¿no? Como las enfermedades que se daban, las revueltas justamente de estos mineros. Históricamente está muy bien anclada. Creo, sí. ¿no? No sé si sea la mejor palabra, pero eso está muy muy bien desarrollado. Y de ahí los personajes son muy, muy, muy bien desarrollados. Igual, por ejemplo, estos personajes de los cuidadores de la casa. Bien elaborada. Sí. Tiene ritmo. Me puse a estudiar por ahí cuántos planos habían. Y a veces parece que normalmente ruedan a tres cámaras, porque hacen como cuatro tomas. Ya. Yeah. Cuatro planos, pero... Cada plano a diferente con un diferente valor, cada vez más cerrado. Entonces la tercera cámara siempre lo usan para objetos y cosas así. Pero imagínate luego montar eso en postproducción. Es una locura porque es un montón de planos para una sola escena. Entonces, el rodaje de eso es... O sea, está invertido un montón de plata. Claro, en eso, claro. Un montón de y yo creo que todo eso aporta que cada capítulo... O sea, cada capítulo dura casi una hora. Cuidan full el texto. Cuidan full que no se diga lo mismo que... la misma intención que ya se tiene. Cuidan que los personajes no digan diálogos ya... Ya dichos. Que siempre suceden en esas situaciones. Y cortan cuando hay que cortar y van directo al grano, ¿cachas? Todo eso aporta que no hay, a mí cada capítulo, sí, no hay relleno, eso. No hacen cada nada capítulo relleno, se me pasa súper rápido, o sea, dura casi una hora y no, yo no siento el tiempo pasar realmente, no hay momentos que me aburren. Eso es lo bueno, lo que aporta. Lo que aporta que sientas que no haya relleno es que entre cada capítulo tienes no bastante, es como la última temporada de Game of Thrones que pasan 2 horas con el personaje caminando. Por ejemplo. No, van al grano. Entonces, entre un episodio y el otro tienes bastantes, como digo, elipsis. O sea, a veces pasan meses, pasa bastante tiempo. Entonces eso te ayuda a ir al grano justamente, ¿no? Claro. Que no se sigue cada día tras día, ¿no? Entonces nos saludan desde Riobamba Kevin Rodríguez. Y bueno, volviendo, ¿no? ¿Tú cuánto le pondrías a la serie? Así, una idea, quiero que me des una idea global, general, y tu nota, porque se nos va a acabar el tiempo. Bueno, para mí, por ejemplo, en cuestión dramática es espectacular, me parece una narrativa extraordinaria. Hay acción dramática todo el tiempo, y es genial cómo van construyendo, cada episodio es toda una odisea. De infarto. Sí. Pero te dejan a ti como espectador que vayas armando los hilos también. La imagen es espectacular, está súper cuidada la época, las actuaciones son extraordinarias, sí. De las de Melsa y de Poldark son increíbles, todas las actuaciones, sí, son espectaculares. Los lugares donde ponen la cámara son full pensados, no están de gratis. Sí. El montaje también tiene un ritmo pensado con la acción. Y todo tiene un valor ahí. Perdón. O sea, cada acción que sucede por algo y tiene, sí, un valor que luego puede cobrar una cosa que puede ser gigantesco después. Sí. Y eso es muy importante en la construcción dramática. Entonces, para mí está por un 9.5, ¿verdad? Sí, muy buena nota, yo creo. Lo merece. 9.5, sí. ¿Sabes? Algo que yo quería recalcar que no pude acabar en antes es que, por ejemplo, tienes personajes como estos cuidadores que tienes del borracho ahí. Ahí también ves un poco las cualidades de Poldark, ¿no? Tiene este personaje que realmente no aporta, o sea, no trabaja, no es que cuida de la casa, ¿no? Realmente es un borracho ahí que se toma las cosas del dueño, etcétera, etcétera. Pero son como unos personajes cómicos. Pero es genial, ¿no? O sea, tiene... No los empleados. Aún así no cae, digamos, en el estereotipo, porque tiene cosas interesantes del personaje. Y también ahí ves un poco el lado bondadoso de Poldark, que hasta un cierto punto, hasta donde llegue, ya después lo bota de la casa, pero le tiene paciencia un montón de cosas. Así. Sí. Entonces, y la evolución de los personajes en cada episodio es grandísima, es súper grande. Cada episodio, uh-huh, los personajes evolucionan un montón. Sí. Sobre todo esto de John. De John Wick. No, de Poldark con de Melsa. Sí, es una evolución gigantesca. Sí. Y bueno, yo le voy a poner un 9. No le pongo 10 porque aún no he visto el resto y me gusta ver el global. Pero yo tranquilamente le pondría un 10 porque muy bueno, o sea... Y sabes, a veces esas series que son de época pueden... Bueno, esto capaz es algo muy, muy personal mío, pero a veces pueden llegar a ser aburridas, digamos. Pero esta es increíble, o sea... Yo creo que ahí, por ejemplo, que no es tan cinematográfico, es televisivo, pero es una calidad... extraordinaria, es una calidad súper buena. Sí. Y porque las escenas están como establecidas, como seteadas, casi de manera teatral también, porque está alguien con una actividad, llega una persona, se desata el conflicto, empiezan a pasar cosas y nos lleva a otra escena. Sí, ¿sabes? Pero eso cómo están tratando, bien. ¿Qué es lo que tratan, ajá, ahí? Es tan interesante. Engancha muy bien cómo las diferentes consecuencias que puede tener un hecho y cómo llega a áreas que, por ejemplo, un hecho que se da en relaciones amorosas, cómo después les puede costar en la vida de los negocios, en la relación laboral. ¿Cómo se encadena cada hecho y consecuencia? Al menos en la primera temporada a mí me pareció genial. Uh-huh. Entonces les recordamos ya, para ir cerrando, que estamos hablando de esta serie Poldark. Es un estudio de Poldark que enseña un montón de cosas. Sí, y yo la recomiendo realmente. recomiendo fuertemente, por así decirlo, o sea... Encarecidamente. Insistentemente, insistentemente. Permanentemente, todos los mentes posibles. Qué buena serie, o sea, yo estoy enganchado, voy a seguirla viendo. Y sigue, y mírenla, porque está por salir la quinta temporada, entonces... Si se sienten huérfanos de God... Después de lo que God nos hizo. O sea, compara... Miren esta wey. Esto es serie. mírense Poldark. Y me daría esta curiosidad de algún rato leer los libros, ¿por qué no? Sí, a mí también me da mucha curiosidad. Porque está full bien logrado y ese mundo es muy bien construido. Entonces, bueno, estimados, esto ha sido otro episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Estuvo interesante hablar de John Wick, parte 3 de esta serie Poldark. Hemos estado con días de actualidad. La próximo capítulo creo que no tendremos cosas tan actuales porque se acabó el dinero para ir al cine, cacho. Y no hemos hablado de la nueva película de Nolan que se anunció, que se llama Tenet. Eso será... Que es de espionaje corporativo en un mundo en el que Huawei y Google, ¿me entiendes? Están ahí en tensión. Y que por debajo hay un montón de cosas de seguridad nacional y cosas así. De reptilianos. Y puede que todo lo que vaya a poner Nolan ahí vaya a tener que ver con lo que está sucediendo hoy actualmente, ¿no? Entonces, ¿poderoso? Ahí hay algo nos deja, de nos qué deja, hablar, ¿no? Habrá algo de qué hablar. Nos deja sin trigger, Carlitos, para los próximos 2020, episodios. ¿No? Sí, ya se trae 2020 sí. Y de esa peli de ley hay que hacer reseña y estudio y de todo. De todo. Entonces, les agradecemos por habernos escuchado. Un saludo una vez más a todos los que nos escuchan, a René Espinosa, a Kevin Rodríguez y a todos ustedes. Los recordamos que estamos por Radio CC 940 AM, radiocc.com y por el Facebook Live de La Mantequilla. Gracias, Carlitos. Gracias a todos. Hasta la vista. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto! Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores.